Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, un tema crucial en cualquier trabajo, la prevención de riesgos laborales, la PRL. Un tema esencial, sí señora. Nos basamos hoy en unos materiales formativos bastante detallados, del itinerario personal para la empleabilidad 1, y también en algunas notas de análisis. Dan una visión muy completa, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Cubren los conceptos, la normativa española, la aplicación. Es un buen punto de partida. Exacto. Y el objetivo es desgranarlo todo. Ver qué es la salud laboral, cómo se gestionan los riesgos, qué derechos y deberes tenemos trabajadores y empresas y cómo se organiza la prevención. Buscamos que quede una idea sólida y útil. Clarificar las cosas, sí. Y ojo, para empezar, un dato que impacta bastante, sacado de las fuentes. En España, ahora mismo, mueren 2 personas cada día por accidentes laborales. 2 personas al día. Es tremendo. Un recordatorio muy duro de por qué esto es tan importante. Bueno, pues vamos a meternos en materia. Vamos allá. Empecemos por lo más básico, la prevención de riesgos laborales. ¿Qué es exactamente? Pues, dicho de forma sencilla, es el conjunto de actividades, de medidas, que se adoptan en la empresa o que se deberían adoptar para promover la seguridad y la salud de los trabajadores. O sea, no esperar a que pase algo. Exacto. Es identificar los peligros, evaluar qué riesgos suponen y, sobre todo, controlarlos. Es acción, es anticiparse. Entendido. Y las fuentes también hablan de otros conceptos clave, como trabajo y salud. Son la base, ¿no? Sí, claro. Trabajo es, bueno, cualquier actividad humana, física o mental, que hacemos para lograr un fin. Normalmente bajo dirección de una empresa, pero también como autónomos. Vale. Y salud. Aquí la OMS da una definición muy importante. No es solo que no estés enfermo. Ah, ¿no? No. Es un estado de completo bienestar. Y ojo, bienestar físico, psíquico y también social. Es mucho más amplio. Físico, psíquico y social. Eso lo cambia todo. Claro. Y la conexión trabajo-salud es bidireccional. Necesitamos salud para trabajar, obviamente. Pero un trabajo en malas condiciones puede quitárnosla. Ahí está el quid de la cuestión. Y aquí entra en juego un concepto que las fuentes recalcan mucho. La cultura preventiva. ¿Cultura preventiva? Son importante. ¿A qué se refiere? Pues mira, no es solo poner carteles o cumplir la ley por cumplir. Es conseguir que la prevención sea un valor real, compartido por todos. Desde arriba hasta abajo. Buscar la satisfacción en el trabajo. Y claro, poner los recursos necesarios. ¿Recursos económicos también? Sí, y no solo eso. Las fuentes hablan incluso de invertir en tecnología, en innovación, para mejorar la seguridad. Es un cambio de chip, de mentalidad, en toda la empresa. Muy interesante ese enfoque global. Vale, entonces, si ya entendemos esto, profundicemos en la salud laboral. ¿Qué abarca específicamente? La salud laboral es, digamos, la parte de la salud pública que se centra en el trabajo. Su objetivo, como decíamos con la OMS, es promover y mantener el nivel más alto posible de ese bienestar tridimensional, físico, mental y social, de los trabajadores, en todas las profesiones. ¿Y cómo se aterrizan esos 3 tipos de bienestar? ¿El físico parece claro? El físico, sí. Es la ausencia de daño o de enfermedad. El mental es el equilibrio emocional, ¿no? No sufrir estrés desmedido, ansiedad por el trabajo. Vale. Y el social se refiere más al entorno. Las expectativas que tenemos, cómo son las relaciones con los compañeros, con los jefes, si nos sentimos reconocidos, todo eso influye. Tiene lógica. ¿Y los objetivos concretos de la salud laboral, según las fuentes? Pues se pueden resumir en 4 puntos clave. Primero, promover y vigilar la salud y la capacidad de trabajo de la plantilla. Vigilar, o sea, hacer seguimiento. Eso es. Segundo, mejorar las condiciones y el entorno de trabajo para que sean seguros y salubres. Tercero, desarrollar activamente esa cultura preventiva que comentábamos. Que no se quede en el papel. Justo. Y cuarto, minimizar los factores de riesgo con una gestión que sea eficaz, que funcione de verdad. Y aquí es donde las fuentes señalan algo que me parece fundamental. Esto no es cosa de una sola disciplina. Totalmente. Es un campo multidisciplinar. Necesitas expertos de varias áreas trabajando juntos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues mira, está la seguridad laboral, enfocada en evitar los accidentes. Golpes, cortes, caídas, lo más inmediato. Lo típico que uno piensa. Sí. Luego la higiene industrial, que se preocupa de los agentes ambientales, ¿sabes? El ruido, los productos químicos, los virus, para que no causen enfermedades a la larga. Enfermedades profesionales se llaman, ¿no? Exacto. Después está la medicina del trabajo, que actúa más cuando ya hay un daño, diagnosticando, tratando, pero también haciendo la vigilancia de la salud, las revisiones. Ajá. Luego, la ergonomía. Esta es clave. Busca adaptar el puesto, las herramientas, las tareas, a la persona, para evitar sobrecargas, malas posturas. Que el trabajo se adapte a nosotros y no al revés. Esa es la idea. Y finalmente, la psicosociología aplicada, que se ocupa de los factores psicosociales. El estrés, la carga mental, el acoso laboral, todo lo que afecta a nuestro bienestar psíquico por cómo está organizado el trabajo o por las relaciones. Vaya, es un enfoque muy completo. No es solo, como decías, ponerse un casco y ya está. Para nada. Es mirar al trabajador y su entorno desde todos los ángulos posibles. Y lo importante, lo que recalcan las fuentes, es que estas disciplinas tienen que colaborar. Es un trabajo de equipo. Queda claro. Vale, si ya sabemos qué es la salud laboral, vámonos a lo que la pone en peligro. Los riesgos laborales. ¿Cómo los definen exactamente? Pues un riesgo laboral es básicamente la posibilidad, la probabilidad de que un trabajador sufra algún daño, físico, mental o social, por las condiciones de su trabajo. La posibilidad de que algo malo pase por culpa del trabajo. Eso es. Y esa posibilidad surge de condiciones de trabajo que no son adecuadas. ¿Y qué tipos de condiciones inadecuadas mencionan las fuentes? Las agrupan en cuatro grandes categorías. Primero, las condiciones ergonómicas. Tienen que ver con esa adaptación a nuestras capacidades físicas y mentales. El esfuerzo es excesivo, las posturas son forzadas, hay mucha carga mental. Entendido. Segundo, las condiciones de seguridad. Esto se refiere a lo material, lo que puede causar un accidente directo. Máquinas sin proteger, riesgo eléctrico, suelos que resbalan, peligro de incendio. Lo más visible, quizá. A menudo sí. Tercero, las condiciones psicosociales. Aquí entra la organización del trabajo y las relaciones. Ritmos muy altos, poca autonomía, mala comunicación, acoso. El ambiente laboral, digamos. Sí, y cómo se organiza el trabajo. Y cuarto, las condiciones ambientales. Las características físicas del lugar. Si hay mucho ruido, poca luz, temperaturas extremas, vibraciones o si hay contaminantes químicos o biológicos en el aire. Vale. Cuatro grandes grupos. Y dentro de ellos, ¿qué factores concretos pueden generar riesgo? Las fuentes detallan unos cuantos. Sí, bajan al detalle, lo cual es útil. Hablan de los equipos de trabajo, herramientas, máquinas, muebles, ordenadores. ¿Están bien? ¿Son los adecuados? Claro. El lugar de trabajo en sí. Las instalaciones, pasillos, escaleras, suelos, espacio disponible. Que esté todo en orden y sea seguro. Eso. Luego, los agentes peligrosos. Químicos, limpieza, disolventes. Físicos, ruido, calor, frío, luz, vibraciones. Y biológicos, virus, hongos, bacterias. Que pueden estar presentes sin que los veamos a veces. Exacto. También la carga física, el esfuerzo muscular. Levantar peso, empujar, mantener posturas incómodas. El esfuerzo físico. Y la carga psicológica, la exigencia mental, mucha responsabilidad, decisiones rápidas, manejar mucha información, monotonía. Que también cansa, y mucho. Desde luego. La organización del trabajo, cómo está montado todo, horarios, turnos, pausas, participación, claridad de funciones, el estilo de mando. Esto afecta mucho al bienestar. Muchísimo. Y por último, mencionan también las características personales, cómo percibe cada uno el riesgo, la formación que tiene, la motivación, si uno mismo se exige demasiado. O sea que también influye cómo somos cada uno. Claro, interactúa con todo lo demás. Las fuentes ponen ejemplos prácticos, ¿verdad? Hablaban de un restaurante y una zapatería. Sí, son buenos ejemplos para ver cómo se mezclan los factores. En un restaurante, pues piensas en cuchillos, aceite caliente, equipos, suelos mojados, lugar, el ruido, el calor de la cocina, agentes físicos. Lo típico. Pero también el estrés de atender a mucha gente, carga psicológica, o los turnos partidos que complican la vida, organización, es un cóctel. ¿Y en la zapatería? ¿Qué riesgos veían? Pues, Podían ser las máquinas de cortar o pegar equipos, estanterías muy altas con material, lugar, el olor a pegamento o la ventilación, agentes químicos, ambiente, o incluso la desmotivación por tareas repetitivas, organización, características personales. En cualquier sitio, por sencillo que parezca, hay riesgos. Queda claro que están por todas partes. ¿Y cuándo esa posibilidad de daño se hace real? ¿Qué pasa entonces? Pues entonces hablamos de daños laborales. Son las consecuencias negativas para la salud. Lo más obvio son los accidentes de trabajo, un corte, una caída. Vale. Y las enfermedades profesionales, que son las causadas directamente por la exposición a riesgos del trabajo a lo largo del tiempo, como la sordera por ruido, por ejemplo. Entendido. Pero las fuentes van más allá. Incluyen también la fatiga física o mental, la insatisfacción laboral, el estrés y problemas más graves como el mobbing, el acoso laboral. Uf, temas serios. Y el burnout, el síndrome de estar quemado por el trabajo. Todos son daños derivados del trabajo. Identificar todo esto es importante, pero ¿cómo nos aseguramos de que las empresas hagan algo? Aquí entra la ley, ¿no? Claro, aquí entra el marco legal. Todo esto está regulado. Las fuentes mencionan la Constitución, que ya habla de seguridad e higiene. El Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho a la integridad física. La base. Sí, pero la ley clave, la fundamental, es la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la LPRL. Esa es la piedra angular. La LPRL. Entonces, esta ley establece un sistema de derechos y deberes para las dos partes, ¿correcto? Justamente. Es un sistema donde a cada derecho de una parte le corresponde un deber de la otra. Y el derecho fundamental del trabajador, el que recoge la LPRL en su artículo 14, es el derecho a una protección eficaz. Protección eficaz. Suena bien. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Qué derechos concretos tiene el trabajador? Pues de ese derecho general derivan varios muy importantes que las fuentes detallan. Primero, el derecho a recibir información sobre los riesgos de tu puesto y las medidas preventivas. Y también a ser consultado y a participar en las decisiones sobre prevención. No eres un sujeto pasivo. Importante poder participar. Mucho. Segundo, el derecho a una formación suficiente y adecuada sobre los riesgos. Y ojo, tiene que ser teórica y práctica, gratis y dentro de la jornada laboral. No vale un curso online rápido fuera de horas. No debería. Tercero, el derecho a la vigilancia periódica de la salud, o sea, a revisiones médicas para ver cómo te afecta el trabajo. Importante. Son voluntarios para el trabajador, salvo casos muy específicos y siempre confidenciales. La salud es privada. Por supuesto. Y cuarto, un derecho crucial, el de interrumpir la actividad y, si hace falta, abandonar el puesto si crees que hay un riesgo grave e inminente para tu vida o tu salud. Una especie de botón del pánico laboral. Algo así. Es una medida de protección extrema, pero necesaria. Vale. ¿Y la otra cara de la moneda? Las obligaciones de la empresa. El deber empresarial de protección, ¿no? Exacto. Las obligaciones del empresario son el reflejo de esos derechos. La LPRL le exige garantizar esa protección eficaz, evaluar los riesgos, planificar la prevención. Lo lógico. Proporcionar la formación, entregar gratis los equipos de protección individual, EPIs, adecuados si el riesgo no se puede eliminar. Los famosos EPIs. Asegurar la información, consulta y participación de los trabajadores. Ofrecer la vigilancia de la salud. Y muy importante, proteger de forma específica a trabajadores especialmente sensibles y a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Tiene sentido. Las fuentes ponían un ejemplo de riesgo grave, una sospecha de incendio. ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿Qué tiene que hacer la empresa sí o sí? En caso de riesgo grave inminente como ese posible incendio, la ley artículo 21 LPRL aprieta mucho las tuercas a la empresa. Tiene que informar ya, inmediatamente, a todos los afectados. Tiene que adoptar medidas y dar instrucciones para que puedan interrumpir el trabajo y, si es necesario, evacuar de forma segura. Actuar rápido. Y permitir que los propios trabajadores tomen medidas si no da tiempo a que llegue un superior. Si la empresa falla aquí, las consecuencias pueden ser muy gordas. Multas administrativas, indemnizaciones, responsabilidad civil, responsabilidad penal para los jefes si hay daños graves y recargos en las prestaciones de la seguridad social. Es serio. Queda claro que la responsabilidad es enorme. Pero, ¿tiene algún derecho el empresario en esto de la PRL? Sí. También tiene derechos. Las fuentes señalan dos principalmente. exigir a los trabajadores que cumplan sus obligaciones y las medidas de seguridad. Es lógico. Claro, es una corresponsabilidad. Y también tiene derecho a recibir ayuda, asesoramiento técnico, de organismos públicos como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el INSSST. Vale. Entonces, vamos a la otra parte activa. El trabajador. ¿Qué obligaciones concretas tiene? Porque si no colabora... Pues mal vamos. La ley, artículo 29 LTRL, lo dice claro. La prevención exige la colaboración activa de los trabajadores. Cada uno debe velar por su seguridad y salud y por la de los demás a los que pueda afectar su trabajo. ¿Y eso qué implica en la práctica? Pues obligaciones concretas. Usar adecuadamente las máquinas, herramientas peligrosas, EPIs, todo. Usarlos bien, no de cualquier manera. Exacto. No poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, ni manipularlos. Fundamental. Informar inmediatamente al jefe o a prevención si ves algo que crees que es peligroso. Esto es clave. Ser los ojos y oídos en el puesto. Comunicar. Cooperar con la empresa para que las condiciones sean seguras y ayudar a cumplir las medidas que ponga la autoridad laboral. Es una actitud proactiva. ¿Y si un trabajador pasa de todo esto, qué le puede ocurrir? Pues también hay consecuencias. La empresa le puede imponer sanciones disciplinarias, que pueden ir desde una amonestación hasta el despido si la falta es grave. Ajá. Si por su culpa, por su imprudencia, causa un accidente o una enfermedad, a sí mismo o a otros, podría tener que pagar indemnizaciones. Es la responsabilidad civil. ¿Pagar de su bolsillo? Podría ser. E incluso en casos muy graves, si causa lesiones serias a otros por una negligencia gorda, podría tener responsabilidad penal. Vaya. O sea que no es ninguna broma, ni para unos ni para otros. No, en absoluto. Es una responsabilidad compartida, muy bien definida por ley y con consecuencias serias si no se cumple. Entendido. Bueno, ya sabemos qué hay que hacer y quién es responsable. Pero, ¿cómo se organiza esto en la práctica dentro de una empresa? Las fuentes hablan de diferentes modelos de servicios de prevención. Eso es. La ley no dice hazlo así y punto, sino que da opciones. Ofrece cuatro modalidades para que cada empresa elija la que mejor le va según su tamaño y sus riesgos. ¿Y cuáles son esas cuatro opciones? La primera es la más sencilla. La asunción personal por el empresario. Esto es para empresas muy, muy pequeñas, menos de 10 trabajadores o hasta 25 si solo tienen un centro. Micropymes. Exacto. Además, la actividad no debe ser peligrosa, el empresario tiene que trabajar allí habitualmente y debe tener una formación básica en PRL. Es el modelo para el autónomo con un empleado, la tienda pequeña. Vale, el más básico. ¿La segunda opción? La designación de uno o varios trabajadores. Aquí, la empresa encarga la prevención a gente de la plantilla. ¿Empleados que ya están ahí? Sí. Esto vale para empresas algo más grandes, hasta 500 trabajadores, si el riesgo no es especial, o 250 si sí lo es. Esos trabajadores designados necesitan formación adecuada, claro, y tiempo y medios para hacerlo. No tienen por qué dedicarse solo a eso. ¿Y si no pueden cubrir todas las áreas? Buena pregunta. Si no cubren todo, por ejemplo, la vigilancia de la salud, la empresa tiene que contratar esa parte fuera. Entiendo. Aprovechar recursos internos, pero complementando si hace falta. ¿Y si la empresa ya es más grande o tiene riesgos importantes? Entonces quedan las otras dos modalidades. Una es el servicio de prevención propio. Esto es crear un departamento específico de prevención dentro de la empresa. ¿Con técnicos, médicos? Más de 500 trabajadores o más de 250 si la actividad es peligrosa o si lo manda la autoridad laboral por alta siniestralidad. Es una estructura interna potente. ¿Y la última opción? El servicio de prevención externo o ajeno. Es contratar a una empresa especializada acreditada para dar estos servicios. Una consultora de prevención, por ejemplo. Eso es. Es lo más habitual para muchas pymes que no cumplen los requisitos para las otras opciones o que simplemente prefieren externalizarlo. También se usa para complementar las otras modalidades, como decíamos antes, con la medicina del trabajo, que casi siempre es externa. Parece que hay bastante flexibilidad, entonces. Para que cada empresa se ajuste. Sí, la idea es esa. Adaptar la estructura a la realidad de cada organización, pero asegurando siempre que la prevención se gestione de forma eficaz. Perfecto. Pues creo que hemos dado un buen repaso a los puntos esenciales que traían las fuentes sobre la prevención de riesgos laborales. Hemos visto desde los conceptos base, como salud laboral y cultura preventiva. Pasando por cómo identificar los riesgos, que son de muchos tipos. El entramado de derechos y deberes, que es cosa de todos. Y finalmente, ¿cómo se puede organizar la gestión con esos modelos que hemos comentado? Queda claro que es algo complejo, pero fundamental. Lo más importante, yo creo, que se desprende de todo esto es entender que la PRL no es un gasto, ni un papel que hay que rellenar. Es una inversión. Una inversión en las personas, que son lo más valioso de cualquier empresa. Una inversión, no un coste. Exacto. Y para que funcione de verdad, necesita compromiso. De arriba abajo. Y colaboración. Es parte de ser una empresa responsable. Para cerrar, ¿con qué idea o pregunta nos quedamos reflexionando? Pues... A ver. Quizá podríamos pensar en esto. Vale, cumplir la ley está bien. Tener un modelo organizativo también. Pero, ¿cómo sabe una empresa si su cultura preventiva funciona de verdad en el día a día? Más allá de las estadísticas de accidentes. Claro, las estadísticas son importantes, pero son toda la historia. Quizá la pregunta es, ¿la gente se siente segura? ¿Siente que la empresa se preocupa de verdad por su bienestar, físico y mental? ¿Se atreven a decir si ven un riesgo? ¿Se sienten escuchados y cuidados? Ahí puede estar la clave. Quizá esa percepción real de cuidado y seguridad sea una medida más profunda del éxito. Algo en lo que pensar. Una reflexión muy interesante, sí señor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado. Un placer. Y a todos los que nos escuchan, hasta la próxima.